Pero esta canción fue, ¿ves?, digamos que divertida, como sencilla, pero muy original, muy prometedora. TenCC, I'm Not In Love. You wait. Vamos ahora con Diane Reeves, y que se une al piano y la composición de Billy Childs, Welcome to My Love, compuesta por Billy, reconocido por su estilo sofisticado que mezcla jazz, música clásica, armonías modernas. El piano también es especial, y Reeves es una cantante que ya lleva muchos años, la vi hace poco y no la reconocí, pero pues tiene un repertorio muy grande. Diane Reeves y Billy Childs, Welcome to My Love. I love you.

sabrás lo que te haces. Yo ya me voy con Charlie al alfabil que repone la huida, la de San Peckinpah con Steve McQueen. Probablemente luego iremos a eso de las 10 a ver a Eduardo que hay nuevo LP. No te lo pienses dos veces, haz lo que te pida el alma. Puede que cambie tu suerte. Mira, que eres canalla, que eres canalla, que eres canalla. Black Radio es un álbum de Robert Glasper grabado con su cuarteto Experiment, publicado en el 2012 por el sello Blue Note. Ganó el premio Grammy al mejor álbum de R&B en la edición 55, y bueno, me lo mostraron en el programa y es una versión rarísima de un clásico, de un grande, de un máster. Era mecánico y un tipo lo vio silbar y lo vio cantar debajo de un carro y se volvió grande. Bill Withers, Lovely Day. Hey, Robert Glasper, how you doing, bud? When you gonna record one of my songs, huh? You big knuckleheads. There canción reúne a Emma Bunton, ex Spice Girls, con Luis Fonsi. Parecería una locura hacerlo, publicada en el 2007, pero digamos que suena bien en este programa. Hace parte del álbum Life in Mono, el tercer trabajo de solista de Emma Bunton después de las Spice Girls. Y bueno, yo qué más les puedo decir de esto. Concepto del álbum, sí, sesentero. Colaboración poco común de un latino con una inglesa. Producción de Mike Patton. Y el tema se llama Amazing. My eyes are in paradise. Can it really be that you're here with me? Are you touching me now, or is this pure fantasy? Are we in a dream? Then let us be. We never had love that feels like this. You're so amazing. You're so unbelievable. You're so incredible to me. You're so amazing. Just so unbelievable to me. If I hold you, I know I'll never, never, never let you go. Can you hear me now? Like I'm whispering in a voice dipped in honey that's making your heart want to sing. Hear you now, like a cooling breeze on that hot summer night that we met back in paradise. When I hear you sing, there's a tingling like a million fingers caressing me over. Had love that feels like this. You're so amazing. You're so unbelievable. You're so incredible to me. You're so amazing. Just so unbelievable to me. Upside Down. El trabajo de este disco es impresionante. Es la unión de una cantante de jazz muy famosa que se llama Carmen McRae con un vibrafonista tremendo que creemos todos, yo lo creo, que se inventó el Latin Jazz con Clare Fisher, Cal Jader. Y bueno, hicieron esta versión del clásico de Dijavan, que es Flor de Lis con letra de Regina Huemec. Y bueno, ahorita Orlando me estaba dando detalles de las canciones y me gusta. El trabajo es Heat Wave del 82. Los artistas Carmen McRae, Carl Jader, Dijavan compositor. Y pues Heat Wave es un disco que todo el mundo debería tener. Yo estoy seguro que ya lo consiguen en Spotify o cualquier cosa de esas. El tema Flor de Lis en inglés, Upside Down. Because of you, my life is upside down. I love you anyhow, but this is much too much to bear. You don't believe in me. Sometimes you disappear, and when I think you're near, you are so far away, far away, far away, far away, far away, far away. Tell me, please, what is it I can do? I have my hopes, it's true. And if it's my mistake to love you, please don't take me wrong. You know I'm not that strong. Make up your mind, do please. I cannot live like this. Now is your turn to show me. You also have some feelings, some feelings. A lo largo de su carrera, Ana Belén ha

serious. Hacen sentir vivos el amor, la familia, los amigos y sobre todo el mundial. Por eso del 11 de junio al 19 de julio vive y disfruta la Copa Mundial de la FIFA 2026 por el canal RCN y escúchalo por la FM. Más deportes, fútbol, RCN. Hoy respiro mundial. Hoy respiro fútbol. Colombia ya está despierta y desde las 5 de la mañana nos tomamos la pantalla para que usted empiece el día informado y conectado con todas las regiones. Porque ustedes lo pidieron. Ahora, alerta en televisión, de lunes a viernes, de 5 a 6 de la mañana, por el canal RCN y la app de RCN Radio. Amor, estaba pensando, ¿y si empezamos a cuidar la familia desde ahora? ¿Cómo así? Sí, con un plan de prevención Ezequiel de Grupo Recordar, que nos cubre a todos y hasta nuestras mascotas. ¿En serio? ¿Y qué más incluye? Grupo Recordar ofrece beneficios en vida, cursos, descuentos con aliados, y si pagamos el año anticipado, nos dan 2 cuotas gratis. Sí, definitivamente, es tranquilidad para todos. Elige tranquilidad para los que amas. Afíliate hoy en gruporecordar.co. Grupo Recordar, hoy y siempre contigo. Esta es la FM Plus, www.lafmplus.com. La FM Plus, somos RCN.